Hola, si estás viendo este video es porque eres especial para alguien y por eso te envió este video. Y déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has tenido una deuda que no puedes pagar? Bueno, todos nosotros teníamos una deuda con Dios. Él nos creó para que fuéramos de Él, pero el hombre escogió desviarse de su camino y hacer las cosas malas, lo que llamamos pecado. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo y por lo tanto también dice que todos nacemos sin tener acceso directo a Dios, porque Él es santo y nosotros nacimos pecadores. Pero espera, tengo buenas noticias. De hecho, tengo la mejor noticia de toda la historia. Ya Jesús pagó tu deuda. El Hijo de Dios vino a la tierra haciéndose hombre como nosotros. Murió en una cruz y llevó sobre Él la culpa de tu pecado y mi pecado. Después de morir, Él resucitó al tercer día. Pero para recibir este regalo que Él te ha dado, solo tienes que creer en Él y confesarlo como tu Señor y Salvador. ¿Qué significa esto? Que debes reconocer que eres un pecador, que Jesús murió por ti y que quieres que Él entre en tu corazón, perdone tus pecados y te cambie para siempre. ¿Estás listo para hacerlo? Bien, solo dile a Jesús esta simple oración de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pagaste por mis pecados en la cruz y hoy acepto el regalo de la salvación. Entra en mi corazón y limpia mis pecados con tu sangre. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, ya eres salvo y eres una nueva persona. Ya no tienes deuda ninguna con Dios, pues ahora Él habita dentro de ti. Te recomiendo que visites una iglesia evangélica y leas la Biblia, donde aprenderás más acerca de este superhéroe maravilloso, Jesús, tu Salvador. Ahora te reto a que compartas este video con alguien que es muy especial para ti, para que él también sepa que ya alguien pagó su deuda en una cruz. Jesús murió por él, así que comparte este video con otros y nos vemos en la próxima semana aquí en ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.